Cajamarca, en sus alturas, atesora gran cantidad de agua. Sin embargo, está disminuyendo en cantidad y en calidad. Necesitamos políticas regionales para conservar las zonas donde se genera el agua y controlar su contaminación. ¿Qué opinan los políticos? Los candidatos tienen la respuesta. Foro Ambiental para un Acuerdo de Gobernabilidad. 10 de septiembre, Gran Hotel Continental.